quiero que entres en la demolición, Gustavo Varela. No entres en la demolición, no te lo pido, por favor. Comprá hecho, Gustavo, si ya puedes. Directo. Sí. Bueno, sí, pero viste que uno quiere lo propio. ¿A vos te gusta igual eso de que venga todo desarmado y que haya que ensamblarlo en casa? Me encanta, y todo me encanta, no, porque de esa manera me dedico a pensar en ese momento. Claro. Porque es el momento del precipitado, ¿viste? El pensamiento es feroz cuando se pone nervioso. Mm. Y está bueno eso, pero generalmente uno choca. Viste, salís y chocás. Con esas cosas salís y chocás. Hoy tenemos la pregunta fundamental de por dónde ir sin chocar, pensando los antecedentes de lucha en nuestro mundo contra este sistema cada vez más asqueroso, sí, ¿no? Realmente cada vez más drástico y que nos genera como este asco con la impunidad de lo de ayer del 2x1. Y uno dice, ¿cómo no quedarse en el nihilismo, en el cinismo? ¿Cómo no quedarse también en la pena y nada más? ¿Y cómo también apelar a una estrategia que no haya fracasado en el pasado? Sí, es la verdad que es una ecuación difícil. Imaginábamos que Macri era esto. Muchos imaginábamos que Macri era esto. ¿Pero no crees en la independencia de poderes? Este no fue Macri, fue la Corte Suprema. Los dos tipos que entraron por la ventana los puso Macri. Sí, son los dos del decreto. No, son los dos del decreto y qué sé yo... Velasco, se llama Nolasco, ¿cómo se llama? Hayton de Nolasco. Hayton de Nolasco, me parece que por ahí le dijeron, mirá que tu sobrino ya lo encontramos, viste, un porrito en el bolsillo. No sé, se me ocurren cosas así a mí, ya a esta altura del partido se me ocurren cosas de ese estilo. Es decir, donde hay un poder que es un poder en las sombras, que opera, que produce y que, digamos, tira 10, pegaron 8, pegaron 7. La editorial del diario La Nación del día siguiente al triunfo del balotaje es elocuente. Uh-huh. Digo, eso estaba preparado y lo que era eso era el trazado de un plan. A mí me lo dijeron y yo no lo creí. Dije, no, ¿sabes qué? Se están sacando la cosa, quieren instalarse en un lugar, qué sé yo, y efectivamente era el trazado de un plan. Ahora es tremenda la invisibilidad de ese poder, porque el macrismo en todo caso es la cara de gestión de, sí, algo que no lo ves nunca. No, no, no es lo ves Pando, nunca. ¿Viste? Bueno, Pando es el mamarracho. No, Pando es un... Claro, tal cual. Bueno, ese es el asunto. Digamos, buena parte de la fuerza de ese poder está en el Poder Judicial. Eso no hay ninguna duda. Porque son unos canallas, porque son tipos que tienen unas prebendas enormes, porque no quieren aflojar, porque para mantener las prebendas tienen que negociar, todo lo que hace el Poder Judicial, que eso está para mí recontra claro. Y después hay un poder económico que algunos le ponen la cara de Mañeto, pero la cara de Mañeto es una cara demasiado chiquita para ponerle a ese poder que lleva no sé cuántos años andando y que todos los sistemas que intentaron enfrentarse, populares, y me refiero al radicalismo de Irigoyen, al peronismo de Perón y al peronismo de Cristina, que fueron los tres ejes más, a mi entender, más populares de todos, terminaron del mismo modo. O sea, pasaba un avión en 1930 por la Plaza de Mayo con Uriburu adelante y con la gente en la plaza, y ¿sabes qué? Tiraban un papel que decían basta de política. Basta de política, decían. Lo mismo que hoy. Bueno. Entonces, y después, toda la persecución, se armó una... Tiraron abajo la residencia presidencial, que era donde está la Biblioteca Nacional, y construyeron la Biblioteca Nacional para reemplazar el peronismo por un edificio donde haya libros. Entonces, digo, ahí me parece... Y hubo una secuencia de acusaciones, decían, en 1930, digo para que no se note que... Para que no se note solamente el peronismo. Digo, en 1930 dice ya... con Irigoyen es suficiente con los delitos que ha cometido. Irigoyen, que tenía una casa en la calle Brasil, viste, que murió sin un mango, murió 2 años después del derrocamiento. Bueno, entonces uno ahí entiende que hay un poder que es más amplio, que es mucho más amplio que, viste, que la policía en la Plaza de Mayo. Es mucho más amplio. La policía son hormigas, viste, son hormigas, son... mosquitos japoneses, como los que hay ahora, que son suicidas. ¿Viste? Se instalan, te pican y se quedan ahí esperando que los mates. Sí, son más confrontativos. Sí, son de... Escuché, ¿viste?, eso. Bueno, entonces a mí me parece que ahí hay un asunto que es lo que hay que entender, es que cuando uno lee la historia, uno ve que hay... Pero no porque me pongo paranoico, porque no soy paranoico del poder, pero sí entender que hay intereses que operan de un modo muy fuerte en un determinado momento y que... son elocuentes y que tiene que ver con el imperialismo norteamericano, no hay ninguna duda. Yo insisto con lo mismo, el golpe de Estado que le dieron a Irigoyen no fue culpa de Uriburu, hay que entenderlo de una vez por todas. Hubo 17 golpes de Estado en la década del 30, en toda Latinoamérica. Entonces, no miremos a Uriburu y decimos, ¡ay, hijo de puta Uriburu! Uriburu es un perro sarnoso horrible, que ha hecho cosas horribles y que autorizó cosas horribles. Ahora, Eso es más grande. Hoy es el día de los adjetivos calificativos, ¿no? Sí, y porque, viste, la bronca te hace adjetivar. Totalmente. Ese es el tema. Y a mí me parece que hay que pensar un poco en de qué estamos hablando ahora. Porque el neoliberalismo, el liberalismo es del siglo XVIII. Toma el mate. El liberalismo es del siglo XVIII. El neoliberalismo es de los años 80, 1980 en adelante, 1970, 80 en adelante. Entonces, ahí lo que hay es intervención sobre los deseos, es decir, administración de la población, disolución de la familia como sujeto político y la emergencia de la población como algo a administrar y algo a fluir, porque ese es el tema. Por eso Macri habló de los sueños apenas asumió, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. El tipo, estos son de ese tenor. Carrió es más kirchegardiana, para decirlo, voy a ser presidenta, ¿viste? Tenía dos votos, pero suponía que era posible lo imposible, porque hay un Dios que tiene encima, pobre mujer. Bueno, el día que adelgace se le va a Dios. Sí, porque es una cosa, no lo podés creer, con todo ese pucho. Bueno, entonces ahí hay un asunto que es, ¿cómo enfrentamos esto? Digamos, es decir, ¿qué es el neoliberalismo? Es la libertad de mercado, fin. Libertad de mercado quiere decir que hay unos tipos que van a llevar adelante una práctica sin importarle los efectos de esa práctica. Sí, pero también hay una hazaña que es particular de la historia argentina, me parece. ¿Cuál? Porque, y este 2x1 a genocidas, ¿qué tiene que ver con la libertad de mercado para vos? Porque no hay unidades separadas, son sistemas. Sistemas. A ver, ¿qué tiene que ver Bocio con el 2x1? Claro que tiene que ver, porque componen un mismo sistema. Ese sistema requiere que haya un tipo que apruebe una ley bajo extorsión, que haya otro, ¿entendés?, que sancione, no sé, el 2x1 en el Poder Judicial, que haya otro que esté dándole máquina en la televisión a que tenemos que evitar que haya el 2x1 para violadores. Bueno, eso es. Entonces la pegamos un poco con nuestro meme de hoy, mezclando el mercado de Pharmacity 2x1 con el fallo de la Corte Suprema. Que no te quepa ninguna duda de que Pharmacity forma parte del asunto. Que no te quepa ninguna duda, porque es un sistema más amplio. Un sistema, uno se da cuenta en la visibilidad del sistema. ¿Qué es lo que vemos en un cierto momento? Para mí la gran cosa es eso. ¿Qué es lo que vemos? Y ahora vemos esto, nos horrorizamos. Claro, nosotros, vos, yo, viste, el operador, los chicos, que son, nosotros nos horrorizamos porque somos humanistas, porque entendemos de lo que se trató la dictadura militar, porque no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se hicieron, etc. Bueno, pero hay otros que dicen, mejor no, man, así no es mejor con policía. Gus, en este parate que implica fenomenología de la vida cotidiana, que muchas veces es el intento de no ir solo detrás de la información, sino pensar con ese zoom para atrás, sería, ¿no? Poder ver algunos planos generales y con cierta mirada de historicidad. La sensación es que estamos hartos también de diagnósticos, ¿no? Como que estamos plagados del diagnóstico de lo que está sucediendo. Sí. Lo podemos variar, podemos cambiar, los tiempos se mueven, cambian las formas, entonces está bueno analizar los comportamientos del poder y demás. Pero por otro lado hay algo que no termina de pasar a la acción, ¿no? Y vos decías, ¿cómo hacemos para no seguir chocando? Y mi pregunta es no solo cómo hacemos para no seguir chocando, sino para arrancar con una estrategia de defensa, de construcción, que no sea el simple diagnóstico del horror, ¿no? Bueno, yo entiendo lo del diagnóstico. Estoy de acuerdo con vos, hay mucho diagnóstico, hay bronca hacia adentro, no hacia el macrismo. Por ejemplo, en el kirchnerismo hay bronca hacia adentro. Y hay tristeza, hay mucha tristeza también en muchos sectores por todo lo que está ocurriendo, por todo lo que se está destruyendo, por otra parte. Y por además por un sistema de engaño. Pero yo, a mí me parece que el asunto es este. Lo que hay que hacer es separarse del pupo. O sea, dejar de mirarse un poco el pupo y entender que la historia es más larga que la vida de uno. La historia de un país es mucho más larga que la vida de uno. ¿Cuánto tiene? ¿100? ¿150 años? No sé cuánto. ¿Cuánto tardaremos? Yo digo, ¿qué hay que hacer? Vos me preguntás cómo no chocar. Yo creo que hay que militar para que haya un sistema de inclusión. Fin. ¿Qué quiere decir un sistema de inclusión? Quiere decir que haya un poder del Estado operando sobre las prácticas económicas y sociales en particular, a los efectos de que haya mayor inclusión y mayor posibilidad de consumo y toda esa gilada que hay ahora vinculada a la economía. ¿No chocó eso ya? No chocó. No chocó. Fue derrocado, pero no chocó. ¿Pero por qué no choca? Porque los que efectivamente ganó el macrismo, es decir, ganó la otra línea, la idea de que el Estado debe reducirse, la de la dictadura, entonces esa idea, ¿qué quiere decir? Quiere decir, bueno, yo me miro el pupo, no, viste, hay que cambiar. ¿Por qué hay que cambiar? No sé, pero hay que cambiar. O, viste, los iluminados de siempre, que dicen, viste, está Macri es igual al resto. No, no es igual al resto, Macri. Macri no es igual a vos. Bueno, pero Scioli tampoco iba a ser el complemento ideal para esa inclusión social. ¿De eso querés que hablemos? Esto no lo iba a ser. No, no está claro. ¿Sabés por qué? Porque todos nosotros nos íbamos a levantar y le íbamos a pegar una patada en los huevos a Scioli. No, iba a haber un lugar interesante. Que es lo que no podemos hacer con Macri. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque está rodeado de policías, porque compró 50 tanquetas, porque... ¿Viste? Por esa razón. Y además... Porque, viste, porque la violencia de la derecha es mucho más elocuente que la violencia de la izquierda. Es mucho más elocuente. La izquierda está pensando en los derechos todo el tiempo, inclusive para estos perros. Se pensó en los derechos. No hubo una sola madre que salió a patalear, viste, para una venganza propia. Ni una, loco, ni una. Se chuparon 30.000, ni un caso hubo. Entonces, viste, te hablan de reconciliación. Ya está la reconciliación. Una madre que... tuvo su hija, que la torturaron, la violaron, viste, la acribillaron, y no fue, y le pateó la puerta y le rompió un vidrio al represor, bueno, y el represor caminó por la calle y nunca nadie le empujó, ninguna madre fue a empujarlo. Una piñastis. Bueno, una piñastis. En Bariloche. Sí, ¿quién se la dio? Un tipo común, no una madre de Plaza de Mayo o un padre de Plaza de Mayo, un tipo cualquiera, como vos o como yo. Entonces a mí me parece que ahí hay un asunto, viste, que eso es lo que pasa. La izquierda es productora de derechos. Y yo creo que está bien que sea de ese modo. Creo que está bien. Pero la violencia que ejerce este poder, eso está claro. Ahora, quien no lo tenía claro es porque vivía en otro lado. ¿Y cuál es el otro lado? Me miro el pupo. Me miro el pupo y digo, no, yo tengo esta idea. ¿A quién le importa la idea que tenés vos? Es un país el que hay que edificar. Y el país se edifica con tiempo. Yo digo, 50 años de inclusión. Tengamos 50 años de gobiernos inclusivos. A ver qué pasa. No lo podemos tener, man. Te voltean al toque. Donde pueden, te voltean. La cosa es dónde está... Y no es de ahora, ¿eh? Claro, pero ¿dónde no está es la piedra? Cristina, me importa un carajo. No, sí, Cristina, sí, sí. Todo eso. Porque no importa. Porque no importan las caras. No importan las caras. ¿Dónde está la piedra de toque? Es el asunto, ¿no? Como la sensación es que no se sabe por dónde entrarle al tema y que las estrategias para mirarse el pupo son muchísimas y ahí sí que no, me parece que son transversales a todos. Todos encontramos una metodología para mirarnos el pupo y no es un tema que únicamente afecta a quienes no tienen corazón. No, pero hay que pensar, no, yo es cierto, pero porque hay una vanidad y no hay problema, por la vanidad hablamos y estamos acá y qué sé yo en mi caso, en el tuyo, pero hay una cosa que tiene que ver con entender que la historia es más larga, que la historia es mucho más larga, que tenemos que pensar para adelante, pero para adelante no quiere decir el futuro, todas esas pelotudeces, quiere decir que el país es más grande que uno. Si uno realmente ama el lugar que... Ahora, si sos de estos tipos que cortan el queso y dejan el cuchillo en la pileta para que lo lave otro, bueno, man, ese es el tipo al que me refiero, ¿entendés? Y el cuchillo y el queso es cualquier cosa, ¿entendés? Es lo que vos quieras, es el ideal de no sé qué, es el anarquismo de no sé qué y toda esa zaraza. Más vale que nos pongamos, porque si no, ¿sabes qué? Vamos a terminar abajo del poder de los chinos, ¿viste? Haciendo arroz con camarones. El cuchillo y el queso es la fenomenología de la vida cotidiana. Dios, gracias. Bueno, chao, perdón. Gracias. Total interferencia. Carlos Alberto García Moreno, qué para bueno, quedarnos bueno, en cero un ratito, sí, ¿no? El afinador en luz verde. No.